falló la suerte, me falló el destino, me falló la vida. Cuando más deseaba, cuando más creía, cuando más confié. Soñaba con irme contigo, mi vida, a un mundo divino. Y dejé los vicios, la trasnochadera y me sacrifiqué. Cuando me dijiste que lejos te ibas, yo creí morirme. No esperaba esto, creía que tu mundo era para mí. No me dejes, dije, no creo que seas capaz de matarme. Con tu ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz. Falló la suerte y al dejarme solo, mira lo que has hecho. Volvieron los vicios, la trasnochadera y me perdí otra vez. Cuando me dijiste que me corté ibas, yo creí morirme. No esperaba esto, creía que tu mundo era para mí. Me falló la suerte, me falló el destino, me falló la vida. Cuando más deseaba, cuando más creía, cuando más confié. Soñaba con irme contigo, mi vida, a un mundo divino. Con tu ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz. Ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz.